Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. ¡Huepa! ¡Ese grito vagabundo, compa! ¡Vagabundo! ¡Ya, ya! ¡Arriba, compa! ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? Como me compongo yo, me duele el alma. ¡Dale! Quiero decirte adiós desde este mundo. Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida. Yo quiero decirte adiós desde este mundo. ¡Jálale! Muy buenas noches, amigos y amigas. Gracias por escucharnos una vez más en Radio Cuarentena Popular. Bueno, ya saben la importancia de que ustedes estén conectadas con nosotras. Y el día de hoy la temática va a ser sobre la salud en un espectro más o menos amplio. Trataremos como de abarcar tantos lugares como nos es posible. Y lo primero que quería comentar era sobre, más que las prevenciones, qué hacer en caso de contagio y cómo sobrellevar la cuarentena. En este caso, digamos que lo primero sobre todo es no entrar en pánico. Ya sabemos, una de las mayores problemáticas de la crisis ha sido como la sobrepoblación en los hospitales, como sobreocupar el personal médico y las líneas de emergencia y las salas de emergencia. Por lo mismo, es muy importante que tengamos en cuenta en qué momento llamar, bajo qué circunstancias ir directamente al hospital y no esperar, y qué hacer en caso de contagio. Entonces, lo primero es que reconocer los síntomas y entender que el coronavirus es un tipo de gripa, como le decimos acá, y por lo mismo los síntomas, aunque un poco más agudos, pueden asemejarse mucho al resfriado común, por lo mismo no se debe confundir. Entonces, incluso ir a los hospitales o llenar las salas de urgencias puede provocar una infección como mucho más rápida que el hecho de quedarnos en nuestras casas. Entonces, ¿qué síntomas, si se presentan al mismo tiempo y de forma más o menos aguda, se deben tratar casi que de inmediato o dan una señal más clara de que puede tratarse del COVID-19? Los síntomas son dolor de garganta intenso, tos y dificultad para respirar. Si se presenta solo uno de los síntomas o una escala leve, digamos, puede tratarse desde la casa o puede llamarse de todos modos a líneas de emergencias que les vamos a pasar ahorita. También la idea es que en nuestros perfiles encuentren la información que vamos a subir mañana. Pero para la gente que no cuente con internet, bueno, como atención en un momento que vamos a dictar las líneas por las zonas del país. Entonces, dolor de garganta, fiebre superior a 38 grados y dificultad para respirar. En caso de que se trate de una población vulnerable, es decir, gente con el sistema inmunológico débil, gente mayor de 50, 60 años, y personas que sufren de asma o cáncer o alguna enfermedad como crónica, deben, si presentan los tres síntomas, aunque sea de manera leve, asistir de inmediato a urgencias. Si no se encuentra como en una población vulnerable y presenta los síntomas de manera leve, se puede tratar como de una cuarentena elegida. Y en este caso sería para tratar con jarabe para la tos y acetaminofén, como mientras se regulan los síntomas o se merman. En caso de que no suceda esto, hay que llamar a una línea de emergencia y advertir y ya seguir el protocolo que se indique o asistir a la sala de urgencias si es lo que se indica. En caso de tener el virus, lo ideal sería adecuar un espacio de la casa para aislarse y para aislar como todas nuestras cosas en las que tengamos que estar en contacto. Entonces, separar el cepillo de dientes, separar un vaso, separar un plato, cuchara, como todas las cosas de uso personal y que no tengan que tener contacto con el resto de nuestras familias o la gente con la que vivamos. Ojalá elegir un cuarto al que no tenga que entrar nadie. Si en caso de que se tengan dos baños, pues sería un lujo y estaría muy bien, pero en caso de que no, como separar balde o vasenilla o ese tipo de cosas y tener extremo cuidado de como distanciamiento y protección al toser, al estornudar, al hablar y todas estas cosas. Lo más importante es, como les estaba contando, no congestionar las líneas de atención, que es lo que está pasando últimamente. Muchas líneas no responden por lo mismo, y también como no sobrepoblar los hospitales, porque entonces la gente que esté vulnerable no va a poder acceder a la atención lo suficientemente rápido. Bueno, en un momento vamos a ir con Katia Conceja, un mensaje de una compañera que nos va a explicar un poco sobre consejos como de salud. Hola, buenas noches. Vamos a hablar entonces de algunas alternativas de prevención del contagio del virus. Para presentarles algunas estrategias, digamos, como propuesta, hemos tomado como referencia algunas actividades que han venido adelantando comunidades indígenas y campesinas, digamos, para evitar la propagación de este virus en sus comunidades. Básicamente se direccionan a tres objetivos. Uno, que es proporcionar una pedagogía adecuada, verídica, para entender realmente la pandemia, entonces cuáles son sus implicaciones, cómo cursa la enfermedad, los signos y síntomas reales, los mecanismos de prevención y digamos ya qué hacer cuando haya una aparición, pues cuando aparezca algún caso en las comunidades. Un segundo objetivo, un control territorial en el que se evite o disminuya la posibilidad de ingreso de ese virus a comunidades, digamos, distantes de la ciudad. Y el tercero, una movilización del conocimiento medicinal ancestral, con el objetivo de acercarnos pues a alternativas un poco más naturales que permitan disminuir la posibilidad del contagio y también pues mantener el organismo preparado en caso de que este virus llegue. Entonces, dentro de las estrategias está la creación de un corredor comunitario en la región. Esto básicamente se refiere a al establecimiento de rutas de tránsito de acuerdo a la vulnerabilidad que pueda tener el tipo de población. Es decir, entonces establecer rutas de tránsito para personas o familias que tengan menores de edad, adultos mayores, discapacitados, personas embarazadas, en las que se procure el menor riesgo posible de adquirir el virus, y otras rutas en las que se movilicen medicamentos, alimentos, carros fúnebres, misiones médicas o digamos personas que han tenido contacto con otros espacios y que pues por ende la posibilidad tanto de contagio como de transmisión va a ser mayor. Otra es el establecimiento de puntos de bloqueo en los caminos, que estos puntos de bloqueo, más allá de evitar el ingreso y salida de carros, objetos, personas, también sirve como un punto de control para determinar signos y síntomas propios de este virus. Entonces, en esos puntos de bloqueo también disponen personas que tengan la posibilidad, digamos, de toma de temperatura, de verificación de signos de resfriado, y también dentro de esos, en esos puntos de bloqueo han creado una especie de cabinas de desinfección. Nosotros ya habíamos mencionado alguna vez esa estrategia como un elemento, digamos, importante para la disminución de la propagación del virus en superficies. Entonces utilizaban sahumerios con diferentes plantas, habíamos mencionado el eucalipto, el pino, palo santo, manzanilla, menta, cidrón, laurel, para la desinfección, digamos, de las personas cuando iban a ingresar a las comunidades. Entonces proponen ese mismo, digamos, espacio de desinfección y además implementar en esos puntos de bloqueo espacios para lavado y desinfección, digamos, de carros, objetos, contenedores de alimentos, ese tipo de cosas. Entonces la idea es como disminuir en la medida de lo posible cualquier foco de transporte y propagación del virus. Otra estrategia que proponen que es muy interesante es la creación de huertas medicinales y el posterior trueque pues de los productos de esa huerta. Entonces es importante que teniendo en cuenta digamos la disminución de la movilidad y las dificultades que pueden existir para el transporte de alimentos, se fomente la creación de huertas en las que se dé prioridad, digamos teniendo en cuenta esta contingencia, a la siembra de plantas medicinales o plantas que puedan tener algún efecto benéfico en el organismo y potenciador o fortalecedor del sistema inmune. Y posteriormente, digamos, hacer intercambios con otras familias u otros espacios o comunidades de plantas que permitan pues una mayor cobertura pues de los efectos positivos en el organismo. También otra Otra estrategia es encaminada a algo que denominan la medicina integrativa, que es una estrategia también utilizada, que fue utilizada en China para el tratamiento, pues, de este virus, en la que se mezclaba la medicina tradicional con la medicina convencional. Es decir, la medicina convencional se refiere a todos los medicamentos comercializados por farmacéuticas normalmente, que en este caso, pues, para el tratamiento del virus serían los antivirales. En conjunto con la medicina natural, en la que se emplean diferentes plantas o productos de plantas para el fortalecimiento del sistema inmune. Entonces, por ejemplo, utilizan almendra, la cáscara de la mandarina, la efedra, el jengibre, la canela, el cilantro, bueno, diferentes plantas. Todo esto con el objetivo principal de hacer, pues, un refuerzo también del sistema inmune. Entonces proponen bebidas a base de ajo, limón, jengibre. Es importante que si se va a consumir el ajo, se tenga la precaución, sobre todo las personas que sufren de la tensión alta y que consumen, pues, medicamentos para esto. La cúrcuma, el tamarindo, la hoja de coca es muy, digamos, benéfica para el fortalecimiento del sistema inmune. Y también últimamente se ha venido comercializando muchos productos a base del ganoderma. Es un hongo. Entonces, las personas que tengan facilidad de acceso a este tipo de hongo se han encontrado que en efecto sí tienen propiedades benéficas para el sistema inmune, y entonces en este momento realmente lo que necesitamos es mantener el organismo preparado para la aparición de cualquier tipo de agente extraño. Otra recomendación importante es la disminución de bebidas estimulantes o elementos, pues, que puedan aumentar la ansiedad. Entonces, por ejemplo, el café, bebidas energizantes, ya sean comercializadas o naturales, se pueden reemplazar por bebidas a base de plantas aromáticas relajantes. Obviamente, con el objetivo de procurar una salud mental mucho más estable, además teniendo en cuenta que hemos tenido que hacer un cambio, digamos, de las rutinas diarias importantes. Entonces, evitar alteraciones mentales que nos dificulten estos periodos de cuarentena. Eso se puede acompañar entonces con técnicas de relajación, respiración y ejercicio físico diario. Recuerden que también esos espacios de cuarentena han disminuido en la mayoría de los casos la actividad física. Entonces, es importante contribuirle al organismo este tipo de aporte energético. Y finalmente, procurar siempre la proporción de la información real. Entonces, cada vez que nos llegue algún tipo de información, procurar verificar y asegurarnos que sea algo, digamos, real, y evitar, pues, de esta manera seguir reproduciendo información falsa que pueda contribuir, pues, a estados de ansiedad en las diferentes personas. Bueno, buenas noches. Por acá saludándolas también desde Radio Cuarentena Popular. Bueno, como siempre, un agradecimiento a Kate por sus aportes, por sus lecturas, por sus análisis. Tenemos un error en la transmisión y vamos a intentar solucionarlo en este momento. Dejo de transmitir. ¿Canción o qué? Play. Bueno, ya solucionamos el problema. Tan rápidas. Fue muy rápido. Decía que, como siempre, un agradecimiento a Kate por sus consejos, por sus análisis, por sus aportes. Dos cosas muy importantes nos deja Kate: comedores comunitarios, huertas comunitarias con plantas medicinales. Tal vez nos parezca que es difícil iniciar un proyecto en ese momento, darle arranque y empezar a sembrar, nos puede parecer como súper lejana la posibilidad de cosechar, pero no es lejana, ¿cierto? Estamos hablando de que si sembramos una huerta hoy, 8 de abril, lo más posible es que al 8 de junio tengamos la posibilidad de cultivar alguna de las plantas que allí sembremos, ¿cierto? Porque la tierra es linda, Agradecida. es muy agradecida. y seguramente nos va a brindar muchas plantas que nosotras vayamos cultivando. Es una época excelente para sembrar, es época de lluvias. Entonces, retomando este gran consejo que nos hace Kate, seguimos con nuestro programa. Vamos a seguir con Laura, frente a todos estos protocolos que podemos ir tomando en casa frente a una situación de riesgo. Bueno, me parece muy importante recordar, ya en cuanto a tecnicismos, evitar en caso de presentar síntomas el ibuprofeno o los antibióticos, porque lo más importante es que sea tratado, o sea, lo más recomendado es que sea tratado como una gripe común, por un lado, y por el otro, el ibuprofeno y los antibióticos pueden empeorar los síntomas o acelerarlos. Entonces, evitar estos, como estos medicamentos, aunque normalmente acostumbramos a tratar la fiebre con ellos. Y recordar, es esencial, que las plantas sirven un montón para el cuerpo. O sea, para cada lugar del cuerpo, para cada afección del cuerpo, existe una planta que puede contrarrestar, perdón, los dolores, los virus, ciertos síntomas, aliviar. Entonces me gustaría como comentar rápidamente y específicamente en cuanto a los síntomas del virus, qué plantas pueden ayudar. En caso de personas que han contraído el virus y con las que, pues, como a las que les he seguido el rastro por internet, han comentado como la eficacia y el alivio que presentan, digamos, los vapores frescos para descongestionar. Pues digamos que el vapor, la idea no es hacerlo muy seguido porque por la fiebre pues no se puede calentar más el cuerpo, pero sí para ayudar a limpiar la, como las vías respiratorias, vapores de eucalipto en medida, pues en poca medida, o de menta, manzanilla también y caléndula. Tomar agua de caléndula es pues antibacterial y ayuda a los pulmones. También tomar saúco, son plantas que se consiguen en tiendas, pues en yerbaterías y en algunas tiendas incluso barriales se pueden encontrar. La bebida de saúco ayuda demasiado a aliviar la tos y a descongestionar los pulmones. También la moringa fortalece tremendamente el sistema inmunológico. Mezclar, digamos, hacer aguas de moringa y guardarlas para tomar durante el día. El jengibre también puede ser antibiótico, aunque en menor cantidad, porque puede dar taquicardia o irritar en caso de personas que sufran del colon o de gastritis. Entonces, como en medida baja. Y me gustaría mucho, sigue una sección más o menos tediosa para quien no le sirva, pero muy, muy útil para quien lo necesite, y son las líneas de atención. Entonces tomémonos un rato como para anotar, según nuestra zona, cuáles son las líneas a las que podemos acudir en caso de presentar síntomas y no poder ir al hospital. La línea nacional, desde los números fijos, desde los teléfonos fijos, perdón, es el 123. Muchas veces está congestionada porque hay mucha gente paniqueada en este momento, entonces es cuestión de paciencia hasta que se descongestione. Y desde celular se puede marcar también en emergencia nacional el 192. En la zona del Amazonas, el celular es 315-361-5018. Antioquia es 300-3050-295 y la extensión o el numeral es 774. Medellín es la línea 123, la nacional. Arauca es 350-412-0127. Atlántico, desde celular, puede ser con el indicativo 035 y el teléfono es 323-62-20. Barranquilla, 379-3333. Bogotá es la línea también nacional 123. Bolívar, la línea 125. Cartagena, 317-401-6183. Boyacá, 311-483-4104. Caldas, 880-0818. Manizales, la línea nacional, 123. Caquetá, 321-394-5327. Casanare 321-394-5317. Cauca 301-273-7787. Valledupar 310-633-2291. Chocó 321-394-5297. Cundinamarca, la línea nacional 123. Guaviare 321-394-6560. Huila 870-6633. La Guajira 318-340-0883. Magdalena 312-807-0326. Santa Marta 301-273-7783. Nariño 317-712-9818. Putumayo 312-319-1736. Quindío 322-581-6422. Risaralda 315-282-3059. Valle del Cauca 620-681-9. Y Cali 486-55-55, opción 7. Esa es la poesía de los números, el poema más largo de los números. Bueno, ojalá que sea útil, sobre todo para las zonas que no cuentan con internet y que no tienen búsquedas rápidas desde las páginas, cuando la radio, la transmisión llegue a zonas más veredales. Bueno, para seguir con nuestra transmisión, también queremos decirles a toda nuestra audiencia que se encuentra conectada que nos pueden hacer llegar sus comentarios, nos pueden hacer llegar sus recomendaciones. Si la información que aquí les vamos contando, que les vamos compartiendo, les parece que es importante aclararla de otro modo, también recibimos ese tipo de comentarios, ¿cierto? Esto es un proceso en construcción y vamos también aprendiendo mucho en la medida en la que podamos interactuar con todas ustedes. Vamos entonces con una cancioncita, vamos a escuchar una canción de Pablos Gallinazos y regresamos. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar. Vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí. Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino y no termino. Y yo camino y no termino. ¿Seré yo así? Pues que el camino no tiene fin. Tengo los pies cansados, la boca está reseca. Son las 6 y en la iglesia oigo al cura mandar. Que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Por eso salgo siempre a caminar. pescar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que muere en mí como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino no tiene fin? Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino? Y yo camino y no termino, y yo camino y no termino, y yo camino y no termino. ¿Seré yo así o es que el camino no tiene fin? Es importante aclarar que esta recomendación sobre no usar ibuprofeno y no usar antibióticos porque pueden empeorar los síntomas es en caso de que por miedo a contagiarse del coronavirus o de alguna infección respiratoria se empiece a tratar síntomas gripales con estos medicamentos. Si hay personas que por una infección severa están en un tratamiento de antibióticos antes de presentar este tipo de síntomas, pues lo ideal es que lo sigan consumiendo normal y más bien consulten con su médico o con su hospital si deberían o no frenarlo y realizarse las pruebas tan pronto como sea posible, porque interrumpir un tratamiento pues abre paso a nuevas infecciones y peores o como enfermedades más graves. También que a pesar de que, digamos, las plantas pueden ser de mucha ayuda y aliviar los síntomas, sobre todo porque el virus no tiene una cura o como un tratamiento exacto y preciso, las plantas pueden servir de acompañamiento, pero hay momentos en los que ya hay que acudir a medicina occidental. Todo eso siempre como acompañadas del hospital o de las recomendaciones médicas que les sean dadas directamente según sus casos particulares. Realmente en esta situación, pues de esta crisis del virus, como no se conocen como respuestas y soluciones más efectivas, realmente la solución más efectiva es el aislamiento y la cuarentena y el cuidado por el otro o la otra en caso de ser contagiado o de presentar los síntomas, porque lo demás es tratable como una gripa y pues siempre consultando cuáles son las medidas personales. Laura, muchas gracias por esas precisiones y esas aclaraciones, ¿cierto? La idea es que nos sigamos cuidando, no interrumpamos nuestros tratamientos ya generados por algún otro tipo de dolencias y que también podamos tener conocimiento real, médico, de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Las plantitas son unas compañeras de toda la vida, de las mujeres y los hombres, no las podemos abandonar. Y también tenemos que reconocer esos saberes que se han creado en la medicina. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de la ley 100. La ley 100 es un gran tema para estos tiempos porque precisamente lo que ha venido a demostrar la pandemia es que la ley 100... la materialización de nuestro sistema de salud es precisamente un error, es una un completo despropósito, ¿cierto? Tenemos un sistema de salud incapaz de cuidarnos, incapaz de cuidar a toda la gente, incapaz de reconocer nuestras realidades económicas, nuestras realidades sociales, nuestras realidades incluso fisiológicas, ¿cierto? Entonces, para ello hemos invitado a Anderson Arias. Anderson nos va a contar un poco sobre cuáles son esas contradicciones que hemos encontrado en ese sistema, y ya regresamos entonces aquí para que charlemos un rato. La ley 100 generaba varias contradicciones. La primera de ellas es que quita la gobernanza, en este caso el Estado, sobre el tema quizás más sensible que tenga la población, como es el tema de salud. Relega el tema de salud pública y a través luego de modificaciones y leyes a través del tiempo, pues ha intentado como recuperar, aunque no ha sido efectivo, ese control o esa gobernanza sobre el tema de salud. Adicional a eso, el ingreso de capital privado, ¿cierto? Para poder asegurar a la población ha generado también otros retos. Y es que muchos de ellos han privilegiado, mucho de ese capital privado ha privilegiado sus ganancias por encima del bienestar y la salud de las personas. ¿Cómo? A través de la denegación de servicios. Y estamos llegando en un punto, sobre todo con el tema de la actualidad del COVID-19, en que esperemos a que no, pues muchas de estas EPS vayan a atender a las personas según su capacidad de pago. Hay muchas contradicciones que se empiezan a recrudecer y que se están viendo evidentes con relación a la crisis que hoy tenemos, fruto de el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 o coronavirus, como la gente lo conoce. Uno de ellos es que, pese a que hace 5 años la lista total en salud dijo que tenemos que mirar la salud a través de los determinantes sociales, hoy tenemos población sin agua, tenemos población sin luz, tenemos población que no está conectada a ninguna tecnología. Pese a que estamos hablando no solamente de telemedicina, también de teletrabajo, estamos hablando de educación a distancia, muchas poblaciones no tienen acceso a eso. Entonces está develando que no hemos hecho la tarea. Pero en el tema de salud, particularmente con la integración de las redes de servicios de salud, es decir, que nosotros, sabiendo dónde tenemos los hospitales, dónde tenemos los equipos y dónde podemos tener capacidad instalada para atender a ciertos pacientes, muchos de ellos son privados y el Estado está conversando con esos privados para que junto con la red pública hospitalaria pues podamos tener más UCIs, que podamos tener muchos más equipos disponibles para atender a las personas que vayan a presentar o que tengan en este momento sintomatología grave con respecto al COVID-19, y empieza a develar que años atrás como Estado se cedió la gobernanza en temas de salud, lo que puede generar, por supuesto, una grave crisis humanitaria, porque también estamos pidiendo al capital privado que ceda para salvar la vida de las personas. Hay varios puntos que podemos demandar. El primero de ellos es el cumplimiento estricto de la ley estatutaria en salud. Si se cumple la ley estatutaria en salud, los determinantes sociales son lo que va al centro, es decir, el humano es el que va al centro, donde dice, vea, es que hay varios factores que influyen. Si no tengo agua potable, pues no voy a poder tener salud. Si no tengo electricidad, yo no voy a poder tener salud. Si hay un conflicto armado donde yo me encuentro, que eso me afecta psicológicamente, pues por supuesto yo no voy a tener salud. Y a eso es lo que estamos abocados. Hay diversas sentencias, hay diversas demandas, hay diversos tutelas, desacatos de tutela y demás, que parecen ser insuficientes para que el Estado pues cumpla con el rol que se le ha endilgado. Con esta emergencia sanitaria que vive el mundo, y particularmente el caso colombiano, lo que nos está mostrando es que requerimos gobernanza, que requerimos de que el dinero, por ejemplo, que debería estar hoy en los hospitales y en las clínicas para que se salve vía, para que los empleados de salud pues tengan sus prestaciones sociales al día, dentro de su salario, pero que el Estado, en este caso el gobierno, decidió enviarlo a las EPS, pues obviamente denota que no requiere o no quiere asumir la gobernanza que se le está exigiendo. Entonces, desde ahí debemos de estar vigilosos, desde ahí debemos de estar pendientes. Por ejemplo, que nuestro personal de salud que hoy está salvando vida, pues que tenga los implementos necesarios para poder realizar sus funciones. Segundo, de que tenga las garantías para poder ejercerlo. Eso quiere decir que tenga tanto su seguridad social como su salario al orden del día, además de otras condiciones pues que conocemos. Y tercero, que es algo que nosotros no debemos de claudicar, y es que no pueden estar las ganancias de las empresas privadas por encima del bienestar y la vida de las personas. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis. Bueno, a Anderson le agradecemos mucho que nos haya atendido para responder estas inquietudes que teníamos. Anderson es abogado y por eso fue como la persona que nos pareció más pertinente para hablar este tema. Realmente es claro que han aparecido algunas contradicciones dentro del sistema de salud que podríamos decir que han aparecido más en los medios que el hecho de que hayan aparecido dentro del mismo sistema, ¿cierto? Es decir, que han sido notorias en este momento, pero siempre han existido. Entonces, por ejemplo, hablamos del tema de la capitalización de la salud como un negocio, ¿cierto? Convertir a la salud en un negocio y no en un derecho al que todas y todos deberíamos poder acceder, que convierte entonces en empresas y con ello convierte a quienes naturalmente son pacientes en clientes, ¿cierto? También hablábamos con una amiga, a quien llamaremos Andrea para proteger su identidad. Andrea nos contaba un poco su experiencia como médica dentro del sistema de salud y dentro de ese sistema de salud, especialmente cómo ha vivido ella esta época del virus o cómo, cuál es su percepción frente a lo que viene sucediendo, ¿cierto? Entonces lo primero que ella nos presentaba era precisamente esa idea de que quienes son pacientes se convierten en unos clientes que terminan pagando para acceder a una salud decente, ¿cierto? Y como decente, ella nos menciona que se entiende poder acceder a una cita médica cuando haya disponibilidad en una agenda. Dentro de un sistema pues, que no tiene una agenda muy, muy capaz, es decir, que no tiene una agenda abierta permanentemente, y lo que nos precisa ella es que precisamente eso genera un colapso en el sistema de urgencias, dado que la gente opta por asistir a urgencias ante la dificultad de adquirir una cita. Otro de los puntos que ella nos menciona es el tema de cómo quienes no pueden acceder a ese servicio, quienes no, siendo unos clientes según el sistema, ni siquiera pueden pagar porque no tienen recursos, quedan a merced completamente de ese estado, ¿cierto? Un estado que define el ingreso a los servicios de salud, un estado que define el ingreso al derecho a la salud a partir de unas encuestas que muchas veces pues recogen a todos, pero no terminan deviniendo en un servicio para todos, ¿cierto? Y pues hay un punto de complicación ahí, y es que esto también muchas veces termina convirtiéndose en la consulta al vecino o la consulta al señor de la farmacia, porque quién se va a poner en el trámite largo de ir al médico si pues finalmente no se puede acceder a ese servicio, ¿cierto? Entonces termino mejor yendo donde el señor o la señora de la farmacia a que me den unas pastillitas para que se me pase la dolencia, lo que luego termina convirtiéndose en una dolencia mayor y realmente compleja para el cuerpo. Y conversando con Andrea también, pues ella nos presentaba otro punto que es muy importante, y es la relación entre ese sistema de salud o esas entidades prestadoras de salud con la dinámica política del país, ¿cierto? Entonces, pues lo que se presenta o lo que se ha venido presentando en los últimos años es que hemos visto cómo se han liquidado algunas EPS, ¿cierto? Caso, ¿cómo es que se llama la EPS que se liquidó? Salud Coop. El caso de Salud Coop, por ejemplo, vimos cómo se liquidó Salud Coop, algunas personas que hacíamos, bueno, un montón de personas que hacíamos parte de Salud Coop, quedamos como esperando a que nos reubicaran en algún otro servicio, y hoy todavía estamos muchas personas en una EPS que es peor, Medimás es terriblemente peor. Entonces, vemos cómo esas relaciones o esos procesos que han tenido las EPS terminan estando completamente relacionados con asuntos de corrupción, con asuntos de dineros que se van para otros lados, y terminamos entonces afectados en nuestros servicios de salud o en nuestro derecho a la salud por asuntos de intereses político-económicos. Yo no sé ustedes cómo ven eso. Bueno, yo quería comentar sobre un problema que ya se mostró en un artículo de la Escuela Nacional Sindical, y es la protección de los trabajadores del sector de la salud. En este caso, ya hay denuncias de la Clínica Medellín y Las Vegas, que son sucursales de una empresa privada de salud alemana llamada Fresenius, y que, bueno, cuando se habla del coronavirus acá, las condiciones laborales de los trabajadores son muy diferentes a las que se viven en otros países del mal llamado primer mundo. Entonces han venido recibiendo muchas quejas de trabajadores que están teniendo pues problemas para acceder primero al personal, al instrumental de protección que requiere una pandemia como esta. Y esto pues no es fortuito, sino que se genera también por todo esto que se está hablando de la ley 100, como la salud vista como un negocio y no como un servicio que hace parte de la Carta de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, pues en este caso, como que pensar en comprar elementos e instrumentos de protección para el personal de salud no resulta en ganancias para las clínicas, que pues con un carácter privado y empresarial no van a generar ni el tratamiento a los enfermos ni las seguridades laborales que requieren los trabajadores. Y pues alrededor de eso ya hay varias denuncias. Las clínicas no han ofrecido los servicios para los trabajadores, como que puedan ir a quedarse en otros lugares diferentes a los de su familia para que no haya riesgos de contagio. No les están dando el material como las mascarillas ni los guantes, y aparte de todo el sistema burocrático para comprar elementos, también dejan evidencia que en el proceso de la plata que ofrece el Estado a las EPS se está perdiendo mucho, y es por procesos burocráticos y que se han generado alrededor de la ley 100. Bueno, Pablo, muchas gracias por lo que nos traes. A ver, yo Yo veía como lo que nos presentaba Anderson precisamente tiene que ver con entender la salud como algo que está relacionado con otras cosas, ¿cierto? Entonces no es solamente el tema de poder acceder a una clínica, poder acceder a un hospital o poder acceder a un medicamento, sino también cómo está relacionado el tema de salud con el trabajo, como lo presentaba Pablo. Cómo está relacionado con otros derechos como lo presentaba Anderson, poder acceder al agua, poder acceder a incluso se puede interpretar que es necesario buscar una salida al conflicto para también pensar el tema de salud, en tanto se pueda cumplir algunas condiciones para personas que viven en determinados territorios. Desde este tema de la salud es un tema transversal y paradójicamente es un tema que está muy olvidado en las agendas. Incluso cuando pensábamos el programa nos resultaba muy complejo pensar el tema porque si bien hemos estado pendientes de lo que ha venido sucediendo con este virus, de lo que ha venido sucediendo últimamente en el país y siempre estamos pendientes de lo que pasa en nuestro país, nos resulta muy difícil hablar del sistema de salud porque es un tema a veces noticioso cuando aparecen unas situaciones difíciles y también es un tema que muchas veces pensamos que es el tema como de médicas, de médicos, de abogadas, de abogados. Entonces muchas veces, aún sabiendo que somos toda la sociedad quienes nos vemos afectadas y afectados por ese sistema tan precario, no es una situación como que socialmente nos haya convocado o nos haya movilizado de manera masiva, ¿cierto? Entonces también me hago la pregunta, ¿cómo podríamos hablar del sistema de salud? Porque de la Ley 100 hemos dicho muchas veces que la Ley 100 tiene muchas dificultades, tiene muchas contradicciones, pero ¿cómo podríamos hacer eso, hacer de eso un dolor social que verdaderamente movilice a muchas personas, que verdaderamente nos convoque a hacer unas exigencias un poco en la línea de lo que presentaba Anderson, ¿cierto? El cumplimiento de la ley estatutaria de salud. Entonces, yo no sé, me resulta muy complicado pensar el tema del sistema de salud. ¿Ustedes qué piensan? Pues es que es difícil a lo que venía, como que es una contradicción y es algo que toda la sociedad debería conocer. La contradicción entre neoliberalismo y salud. Es imposible, es contradictoria y no funciona. Es como que en resumidas cuentas. Y no sé, da el coronavirus y este problema de la pandemia me hizo generar una reflexión con respecto a eso y es que este sistema de salud con la ley que tiene impuesta por gobernantes que hemos elegido y que en este momento están en el poder y que legislan para el pueblo no son ciertas ni son honestas, son mercantiles, egoístas y matan más gente incluso que cualquier pandemia. En este país, sobre todo, donde hay tantos problemas de desigualdad social y económica. Sí, como haciendo una réplica a lo que están diciendo las compañeras, digamos como que en cuanto a la salud y el sistema de salud de cómo funciona en Colombia y sobre el coronavirus, pues hace falta mucha pedagogía, ¿cierto? Como que nos dimos cuenta, como que nos falta aprender, ¿cierto? Pero también hace falta hacer pedagogía. Y digamos como que en esa coyuntura es importante como las personas que medianamente podemos acceder al internet, porque hay personas que no pueden acceder al internet, traten como de informarse muy bien y poder informar a otros qué hacer con el coronavirus y qué hacer con el sistema de salud que tenemos acá en Colombia. Entonces, bueno, no. Seguimos entonces Para que vayamos también como hablando de varias cosas al tiempo que vamos transmitiendo este programa, seguimos entonces con nuestro protocolo de limpieza. Bueno. También es lindo saber que estamos aquí sentadas en esta mesa, entre amigos, haciendo lo que podemos, porque se nos ocurrió que queríamos hacer una radio que llegara a más gente que la que puede ver Instagram. Y todos estos mamarrachos y cosas que van saliendo en el camino también hacen parte y pueden estar bien. Bueno, ahora a cosas serias, me gustaría mucho como aclarar lo que hasta ahora se ha establecido como el protocolo de limpieza para las casas y qué cosas no deberíamos mezclar en pro de esa limpieza excesiva que demanda el virus hoy por hoy. Por un lado, esto del lavado de manos, aunque suene muy repetitivo y muy cliché dentro de lo que se nos ha dicho, es importante explicado de este modo. El virus funciona por capas, como una cebolla, por decirlo así. El constante lavado con un jabón, cabe aclarar que sea antibacterial, porque la mayoría de los jabones que encontramos en los supermercados y en las tiendas son cosméticos. Los jabones cosméticos no desinfectan a profundidad, sino que limpian superficialmente y tienen buen olor. Entonces, primero cerciorarnos que los jabones a los que podamos acceder sean antibacteriales, y entonces la constancia en el lavado es lo que ayuda a que el virus rompa como esas capas que lo fortalecen. En ese sentido, lavar los empaques, lavarnos las manos, lavar todo lo que tenga como contacto con la calle cuando salgamos o cuando nos ofrezcan comida o algo pues externo a la zona como de limpieza de nuestros hogares, ayuda, porque mínimo 30 segundos es cuando se pueden romper las capas externas del virus, como acabándolo, por decirlo así. Entonces, eso de lavarse las manos no es como una campaña de limpieza superficial, sino que es real, que químicamente ayuda pues a destruir el virus. Por otro lado, ¿el jabón rey funciona? El jabón rey funciona para casi todo, como el bicarbonato, pero la verdad no sé. Podemos investigar rápidamente si alguien... El jabón rey sea antibacterial. Alguien puede averiguar rápidamente si el jabón rey es antibacterial. Y si es antibacterial, pues sí funcionaría, pero no sé, ya averiguamos. Bueno, el caso es que, por ejemplo, el alcohol y el antibacterial, ya propiamente este gel con alcohol y otras mezclas... Nos dice Julián Zuluaga que no. No funciona. Es como glicerina, pues no es limpia, pero no creo que desinfecte. Sobre todo blanquea la ropa percudida. Que solo es para la ropa. Uh-huh. Sí. Y limpia mucho el pelo, pero lo pone tieso. Bueno, entonces... Para hacer la cresta. Pero hace la cresta, hace la cresta a los punks. Bueno, entonces el antibacterial y el alcohol, aunque parezcan muy abrasivos y muy protectores, son medidas que se usan en caso de que uno no pueda lavarse las manos porque está en la calle, porque tocó algo recién en la tienda o algo así. Entonces el constante, aunque no tan excesivo uso del gel antibacterial y el alcohol, porque irritan las manos y las lastiman, puede funcionar como una medida de prevención antes de llegar a la casa, pero lo ideal siempre va a ser mínimo 30 segundos de un correcto lavado de manos y correcto lavado de objetos que se traigan de la calle, por ejemplo. Lo ideal es que a la entrada de la casa separemos como una zona de limpieza y de contaminación para cuando se entre de la calle, para la gente que no ha podido dejar de trabajar, por ejemplo, y que está en contacto con otras personas o con la ciudad muy constantemente o con el exterior, pues. Entonces, lo ideal sería, por ejemplo, quitarse los zapatos y tener una zona a la entrada de la casa donde los zapatos con los que uno sale a la calle puedan quedarse ahí y no usarlos dentro de la casa. En caso de que solo se tengan un par de zapatos y se necesiten usar dentro de la casa, lo ideal es tener como un kit de limpieza, es decir, jabón, agua, para limpiar la suela de los zapatos y, si es posible, por encima. Tener como separada una ropa de calle y una ropa de casa, que podamos dejar también a la entrada, como en una caja o algo así, el uniforme del trabajo si se tiene, o la ropa que se va a poder lavar después, dejarla como en reposo y sin tocarla ni nada en la entrada de la casa, que sería como la zona contaminada, y cambiarse inmediatamente por ropa limpia. Entrar a lavarse las manos, entrar a lavar y echar alcohol sobre las cosas que tengamos, o vinagre, en caso de que no se consiga alcohol, se puede usar también vinagre. Lo ideal con los alimentos, por ejemplo, es usar una pequeña cantidad de cloro por un litro de agua para limpiar los alimentos. También se pueden lavar los alimentos durante 40 segundos más o menos. Y también sirve ponerlos al sol si el sol está muy fuerte y es muy directo. Como que todas estas medidas, pues bueno, son útiles. En caso de que no se cuente con agua potable por cualquier motivo, aunque se pueda tomar el agua potable, digamos, lo recomendable cuando no hay tratamiento de aguas en la zona en la que vivimos es poner a hervir el agua 3 minutos después de que hierve, es decir, después de que el agua hace burbujas, 3 minutos, y ya el agua se puede consumir y se puede usar para lavar. El agua de lluvia, en caso de no tener sistema de acueducto, es funcional para limpieza de objetos, sobre todo limpieza de pisos, limpieza de ropa, y lo ideal sería no consumirla, a no ser que tengamos un poco de cloro, muy poco por litro de agua, como lo dije, y en caso de que la podamos hervir. En caso de que no tengamos acueducto, lo ideal sería estar limpiando constantemente como la canaleta o el techo por donde baje el agua lluvia, si es lo que usamos, para evitar otro tipo de contagios. Y quisiera hablarles como de las mezclas, que son totalmente prohibidas porque pueden tener consecuencias incluso igual o más graves que el virus, y que de pronto ignoramos y son cosas que tenemos en la casa, entonces como que no caemos en cuenta. Entonces, bueno, cloro más cualquier ingrediente o componente ácido como limón, detergentes con cierto nivel de cítricos o de ácido y vinagre, esta mezcla genera como un gas que puede afectar gravemente los pulmones, causando pues como afección respiratoria y síntomas muy similares a los del coronavirus. El cloro más el alcohol puede como desmayarnos o dejarnos inconscientes o adormecernos porque forman cloro hídrico, y también puede causar como heridas muy grandes a los pulmones. El cloro más el amoníaco, y el amoníaco que viene en algunos limpiaplatos, por ejemplo, o algunos detergentes, tendríamos que fijarnos en los ingredientes, puede causar daños respiratorios y quemaduras en la garganta y como en la nariz y en las vías respiratorias. Lo ideal sería que podamos tener una limpieza constante de la casa, que en caso de que no tengamos alcohol o antibacterial por cualquier motivo, podamos poner la ropa en agua hirviendo, por ejemplo, mantener siempre la distancia recién se entra a la casa, si no se ha pues como hecho una limpieza correcta del cuerpo y de las manos sobre todo, taparnos siempre la boca al toser o al estornudar, y para las personas que viven con perros que tienen que salir constantemente, lo ideal sería tener como antes de salir, dejar listo un kit de limpieza como agua, jabón o toallitas para secarle las patas al entrar. Entonces como que el perro o la perra no pase de cierta distancia a la entrada de la puerta, sino se ha lavado mínimamente las patas, y pues evitar que tenga contacto con otros perros u otras personas en la calle. Bueno, por aquí nos han hecho algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo dura en textiles el virus? Bueno, pues los datos son muy variables. Se dice que dura varias horas, entonces por eso se recomienda retirar inmediatamente el textil del cuerpo y lavarlo, ¿cierto? Sobre el tema del jabón rey, es el tema polémico. ¿Sirve o no sirve el jabón rey para contra el virus? Bueno, pues el jabón rey nos ayuda a arrastrar el virus de las manos, ¿cierto? Es decir, a correrlo. Pero como no es antibacterial, como bien lo decía Lau, no destruye el virus. Entonces, lo recomendado sería lavarse con este jabón, si es el único jabón que tenemos en nuestra casa, después de lavarse, aplicarse un poquito de alcohol, en caso de tener alcohol, ¿cierto? En todo caso, es importante el lavado de manos con el jaboncito que tengamos. Si ese es el que tenemos, entonces le hacemos con ese. Ese jabón nos ayudaría a arrastrar, no a eliminar. Y es muy importante el tema de frotar toda la superficie de la mano, ¿cierto? Como se ha mostrado en algunos videos, como entre los deditos, entre las uñas, en el pliegue de la mano, pues como en la muñeca. Entonces, esa sería como la recomendación. Y también, ya listo, algunas recomendaciones para las personas que vivimos en estrato 1 y 2, nos piden. Eso, bueno. En estos días estaba hablando con una mujer que pues vive con sus hijos. Esta mujer tiene cáncer, entonces es como población vulnerable en cuanto a lo del virus. Y su hijo, por un motivo de urgencia, tuvo que salir al centro y estuve en contacto como con varias personas. El proceso que me contó, que no tienen alcohol, no tienen antibacterial, las condiciones no son las más óptimas, fue que cuando el hijo iba a llegar, como que le avisó, puso a hervir una olla con agua, la dispuso en una caneca. El hijo, antes de entrar a la casa, puso toda la ropa en agua hirviendo, y lo que hicieron fue revolver vinagre con agua y como echarle encima el vinagre con agua antes de que, distanciado de sus demás familiares, pudiera entrar a hacer un lavado pues apropiado de todo el cuerpo, de las manos, de todo, durante un buen rato. La ropa, ya en agua hirviendo, de entrada fue como puesta en un lugar aislado, en el patio en este caso, porque no hay como un antes de la casa, sino que ya la entrada es directa. Y lo que estaba comentando ahorita, como estratos 1 y 2, por ejemplo, agua lluvia para no exceder el gasto del agua. Por ejemplo, el agua hirviendo es efectiva porque el virus no resiste el calor. Algunos FAP que son baratos, por ejemplo, o el constante, el lavado prolongado con un jabón también barato, digamos de lavaplatos, que casi siempre es antibacterial, ese sí. Está bien tener como un kit de limpieza en cuanto a los zapatos, si es que no se tienen más. Como que las medidas de cuidado no demandan necesariamente un gasto excesivo de dinero. Se pueden buscar recursos para atacar el virus o para tratar de controlarlo, básicos. Por ejemplo, distanciamiento. Por ejemplo, cuidado al toser. Por ejemplo, limpieza con agua hirviendo y con jabones baratos que sean antibacteriales. Por ejemplo, vinagre, que también es barato y que, como que ahí se puede prescindir del uso de alcoholes o antibacteriales, que, como ya se han dado cuenta, han subido desmedidamente los últimos días. Entonces, básicamente es eso. Hay componentes naturales o baratos que pueden funcionar igual contra el virus. Bueno, entonces nos vamos con una cancioncita. Sí. Ahí estamos pendientes de todas las preguntas que nos hagan por los distintos medios. Hoy estamos recibiendo preguntas por muchos medios. Entonces, de una, ahí estamos para responder en la medida de nuestras posibilidades y vamos con un tema. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto en lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy cantando por mi casa. Como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y como ¡Cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable! ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! Yo te quiero a ti, tú me quieres más. ¡Qué bello es vivir! ¡Qué lindo es amar! Yo te quiero a ti, tú me quieres más. ¡A cantar! ¡La, la, la, la! Jajajají, jajajají, a bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. Pero qué bello es vivir. Aunque esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. Y no es el efecto de alguna cosita que yo sin querer me haya fumado. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. A cantar, la la la la. A bailar, muévelo pa' allí, muévelo pa' allá. Aplaudir a dos manos, milagro, alegría, por Dios, ni yo mismo me aguanto. La la la la, la la la la. Jajajají, jajajají. La la la la, la la la la. Viva y bravo, alegría, ilusión, qué bonito es vivir. Si se os nota en la cara que estáis deseando que acabe, para hincharos de a. Para hincharos de aplaudir, la la la la. Bueno, ahí teníamos al Kanka con Qué bello es vivir. El Kanka, la verdad, es un artista muy positivo siempre, con muy buena energía, que también necesitamos buena energía estos días. Y bueno, esta cuarentena también ha traído como unas situaciones muy lamentables y muy tristes, que tienen que ver con violencia con intrafamiliar y violencia de género. El país atendió 55 casos de violencia sexual cada día de esta cuarentena, desde el 20 de marzo hasta el 4 de abril, y 132 casos de violencia intrafamiliar. Entonces, por muchas situaciones, muchas personas no la están pasando bien y podemos, digamos, como que en estos momentos hablar qué hacer si yo soy una persona que está sufriendo violencia, ¿cierto? Yo creo que, pues, es muy importante sentir y pensar que soy una persona que la violencia que está sufriendo en el momento, no tengo derecho a sufrirlo, no es justo y tengo derecho a decidir que eso no siga pasando, ¿cierto? Aunque es una situación muy complicada por las condiciones de salud pública que tenemos en estos momentos, digamos, como poder atenderse uno de manera rápida y salir corriendo y no volver jamás, hay que hacerlo, pero con todos los cuidados, digamos, de salud, ¿cierto? A veces como decirlo es muy fácil y hasta que uno no esté, digamos, como que en esa situación, no sabría cómo, pero una de las formas de violencia es precisamente esa violencia psicológica que nos hace creer que somos unas personas impedidas para reaccionar o que no tenemos derecho a vivir de otras formas y que no tenemos derecho a decidir, ¿cierto? Entonces a veces cuesta mucho la denuncia, a veces cuesta mucho hablar, incluso entre las familiares y los familiares, y ese también en estos momentos es también como la reflexión que se hace, y es estar muy pendiente de las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque a veces hay personas que están sufriendo violencia de muchas formas y son muy silenciosas y parecieran que no es una persona que está sufriendo violencia. Entonces como que hay, digamos, como unas listas, uno busca en internet como cómo se identifica a una persona que está sufriendo una violencia, ¿cierto? Pero tampoco es que sea una receta, ¿cierto? No siempre las personas que son silenciosas están sufriendo violencia, pero no siempre las personas que son muy alegres o muy extrovertidas las están pasando bien. Entonces es como han pasado, digamos, como muchos artículos en estos momentos que hablan sobre muchas imágenes que le recuerda a uno en las redes sociales, como ya le hablaste a una persona que conoces y que de pronto crees que te extraña o que necesita a alguien. Entonces, bueno, eso como en primera medida de lo que podemos hacer de forma concreta y práctica en la cotidianidad, como cuidar a los otros y también estar pendiente como de lo que sucede con los vecinos. Y también hay una línea de atención, acá en la ciudad de Medellín y también en Antioquia. La de Medellín es 123 para la mujer y las líneas 155 y 122 en Antioquia. La 155 es para hablar a la policía, ¿cierto? Y la 123 es la línea de mujer. Cuando una persona llame ahí, se va a encontrar con psicólogos o psicólogas y abogados que van a atender el tema. Y digamos como que esta coyuntura en el coronavirus hizo movilizar, pues, o sea, como que hizo generar muchos protocolos en todas las instituciones públicas, ¿cierto? Y sacaron un decreto, que es un decreto que se llama el decreto 460 del 22 de marzo del 2020. Ustedes se preguntarán por qué es importante saber eso, porque es importante reconocer que la comisaría de familia tiene unas obligaciones para atender estos casos, sobre todo en este momento que se intensificaron, digamos, como los casos que se conocen, porque es muy posible que no se conozcan más casos, porque precisamente el miedo, digamos, que es un factor, digamos, muy grande o es muy, muy, muy latente para que siga sucediendo los tipos de violencia que existen dentro de una familia, no necesariamente es de género, también hay otros tipos de violencia por otras razones. Pero entonces las comisarías de familias deben atender los casos y tomar medidas urgentes. También están obligados a monitorear los casos que están atendiendo. También, según si el caso lo amerita, deben hacer unas visitas y unas audiencias presenciales con todos los protocolos de cuidado que hay en el momento. También disponer de medios telefónicos y virtuales y, depende de los casos, también deben adoptar unos espacios de acogida. Entonces, las personas que en estos momentos estén sufriendo violencia saben que tienen estos derechos, ¿cierto? Este espacio de acogida me pareció súper interesante porque también es como una posibilidad de, si yo estoy en un lugar donde no quiero estar y me siento muy, muy, muy insegura, puedo manifestarlo y me deben garantizar otro espacio donde estar y donde pasar esta cuarentena. Entonces, hay muchos casos también en otros países, en México, en Perú, de violencia contra la mujer. Y hay muchos casos, o sea, no quiero entrar como a justificar del por qué son las violencias, porque hay unas que ya existían antes, siempre, y como en estos momentos estar en cuarentena implica mayor convivencia y mayor presencia del agresor con la persona que es agredida. También hay otros casos en que la coyuntura y el hecho de estar encerrado y en cuarentena pues hace que las personas reaccionemos de forma violenta. Entonces se puede prevenir la violencia con el diálogo y también como tratando de controlar las emociones y los sentimientos que se tienen, ¿cierto? Para mí, pues, o sea, a mí me parece un poco complejo como hablar del asunto. Igual la idea no es como complejizarlo todo, pero tampoco relativizarlo, porque hay cada historia tiene un caso especial, una historia diferente, y nada se puede justificar. Pero es muy chévere pensar en que se puede prevenir. Creo que es muy sano pensar en el diálogo y en poder hablar todo, y sobre todo poder estar en disposición de contar tranquilamente lo que sentimos y lo que nos pasa, ¿cierto? Entonces, como tener mucha comunicación con la familia, con los vecinos. También digamos como que a veces hay una idea en que lo que pasa en las otras familias yo no me voy a meter en eso, o por lo menos mi abuelita me decía todo el tiempo eso, que lo que yo veía en otra casa hacía parte de esa casa y que yo no tenía pues como el derecho de meterme en esa situación, ¿cierto? Pero si uno a persona siente o ve que la vecina o el vecino está siendo violentado físicamente, emocionalmente, yo también puedo llamar a estas líneas de atención 123 y 155 a la fiscalía, y también en Antioquia a la 122 para denunciar estos casos. Entonces es importante que se denuncien, y es importante estar dispuestos a tomar la decisión de que no sigan sucediendo. Bueno, precisamente tenemos un ruidito en el micrófono. Estamos intentando solucionarlo. Les pedimos disculpas por ese ruidito, pero también... Bueno, yo creo que ya se solucionó. Es que precisamente el tema de la salud es un tema que tiene muchos matices y que a veces se queda relegado solamente en el tema de que aparezca una herida, ¿cierto? Como de lo visible. Y a veces lo invisible es incluso más perjudicial para la salud que una herida o que una fractura. Entonces, precisamente en ese sentido de entender la salud como una complejidad que pasa no solamente por ese cuerpo, sino también por qué pasa en las emociones, qué pasa en los sentimientos, qué pasa en el pensamiento, nos pusimos en contacto con Manuela Vendaño. Manuela Vendaño es una amiga psicóloga. Ella nos va a contar un poco, primero como algunos síntomas o algunas expresiones de estrés, de ansiedad, de angustia que aparecen en medio de esta cuarentena, ¿cierto? Que cuarentena es una manera de pronto amable de decir encierro, que si bien lo entendemos como necesario, pues también tenemos que entender que causa muchas dificultades. Y entonces vamos a escuchar a Manuela, que nos trae un mensaje muy importante. Un saludo para todas y todas quienes están escuchando hoy Radio Cuarentena Popular. Pues ante una situación que no nos esperábamos, es normal sentir algunas manifestaciones particulares o extrañas en nuestro día a día. Vamos a estar mucho tiempo encerrados, o hemos estado mucho tiempo encerrados, en los que presentamos angustias reales y algunas otras angustias más íntimas frente a lo que está sucediendo, que se van a ver manifestadas como en insomnio, en ataques de pánico, una sensación de que se van a morir, de que no saben qué hacer, que se van a enloquecer, una sensación de ansiedad, incluso que se manifiesta en el cuerpo como daño de estómago, imposibilidad para respirar, de pronto sentir que tienen los síntomas del COVID-19, como muchos otros síntomas que aparecen como unas reacciones psicológicas frente a eso que estamos viviendo. Una situación de, por ejemplo, no saber compartir con las personas con las que vivimos. Entonces, esto, lo primero que les voy a decir es que esto son reacciones normales ante una situación que es anormal, que nunca habíamos vivido. Entonces, no podemos culparnos a nosotros y a nosotras mismas por lo que está sucediendo, por sentirnos de esta forma. la principal o el principal consejo que yo les doy a todas y a todos y es aceptar que esto está pasando y que esto estamos sintiendo, incluso antes de querer evitar o quitar lo que estamos sintiendo. Eso lo único que va a hacer desesperarnos frente a lo que sentimos, lo único que va a hacer es exacerbar aún más esos síntomas. ¿Qué podemos hacer? Lo más importante para mí es regular el cuerpo. Cuando podemos regular los síntomas corporales, que son por ejemplo ganas de ir al baño, ganas de vomitar, imposibilidad para respirar, hormigueo en las extremidades, respirar por la nariz inflando la barriguita, dejarlo 4 segundos y exhalar lentamente por la boca o incluso por la nariz. Eso hacerlo repetidas veces hasta que podamos tener un control de estos síntomas corporales. Después de esto, lo más importante es no pelear con lo que estamos sintiendo, es no pelear con la angustia, no pelear con el insomnio, no pelear con la preocupación por los seres queridos que tenemos o por la situación que estamos viviendo también, no pelear con esa angustia, porque la angustia es legítima, es una angustia que no es inventada, es tratar de sentirla, aceptarla, acompañar el cuerpo con respiración, con aromáticas, con comidas suaves y tratar de encontrar unas formas de ayuda mutua, apoyo mutuo con las personas que tenemos en casa. Si con las personas que tenemos en casa creemos que no es posible, con amigas y amigos, y si estamos en una situación extrema de ataque de pánico, ataque de ansiedad, acompañarnos de profesionales que nos puedan brindar un acompañamiento en ese momento. ¿Qué otras formas que podemos utilizar para mitigar o tratar de llevar estos síntomas psicológicos que tenemos? Hacer ejercicio, tratar de tener unas rutinas, pero si no te concentras en lo que haces, no hay ningún problema. Es tratar de hacer lo que nos haga sentir más tranquilos y tranquilas, lo que nos haga sentir dentro de todo un poco más contentas, que nos haga dar más bienestar y acompañarnos de otras personas. Con Viviana les voy a dejar un link para que trabajen desde unos tips que una amiga mía, que también es psicóloga, trabajó para las personas y para que las personas puedan hacer solas o con sus compañías en casa y que puedan acompañarse y ayudarse mejor. También para dormir hay una forma de respiración que se llama 478, pueden buscarla en internet, cómo se hace, es muy sencillo y ayuda a conciliar el sueño. Un saludo para todas y todos. Bueno, a Manu realmente le agradecemos mucho que nos haya enviado este mensaje. Ya saben pues que puedo compartirles alguna información que ella nos deja para ejercicios, sobre todo como para mantenernos tranquilas, ¿cierto? Hemos hablado aprendiendo un poco de unos saberes ancestrales, aprendiendo un poco de unos saberes que vienen de muchos lugares, de muchas comunidades y de muchos territorios, que es importante ritualizar la vida, ¿cierto? Y no ritualizarla solo en un sentido o no solo en el sentido que de pronto nos inculcaron de manera impuesta a través del catolicismo, sino también ritualizarla. Algunas personas hacen deportes, algunas personas cantan, algunas personas tienen un tipo de práctica artística que les permite tener la vida más tranquila, concentrarse, hacer ejercicios de meditación, introspección, para pensarse, para pensar también sus relaciones, sus espacios y también para tomar algunas decisiones. Creo que eso es muy importante y que de pronto se nos olvida mucho, ¿cierto? Como que pensamos que solamente algunas personas deben hacerlo, que hacerlo pues no merece la pena como gastar el tiempo haciendo eso, pero precisamente el ritual o precisamente ese espacio para cada uno y para cada una es un espacio de construcción y es un espacio que permite determinar algunas acciones en la vida. Sí, y creo que eso, digamos, como que esa reflexión que nos invita la compañera también invita a, digamos, como reflexionar sobre el rol que estamos cumpliendo en nuestra familia, ¿cierto? Como mujer o como persona que estoy siendo violentada. Tomarse el espacio para pensar y decidir que lo que esté sucediendo en estos momentos no es un merecimiento. Yo siento que estamos en una sociedad que nos invita mucho al miedo y a la vergüenza de poder compartir un dolor o de compartir un problema o de compartir un abuso sexual. Es un tabú hablar del tema, ¿cierto? Es como que todo siempre se tiene que llevar de bajo cuerda, que la otra persona no se entere, que aquella familia no se dé cuenta. Y no lo hacemos. Y aunque todas las personas que estén siendo violentadas y abusadas en estos momentos, en muchas formas, están en todo el derecho de asumirlo como es, de llevar el proceso como lo sienten, como que también hay que tomar fuerzas y poder dar un paso más y pensar que no todo está perdido, ¿cierto? Como que decir eso a veces es muy cliché. Pero a veces es verdad. Y digamos como que se han creado muchas formas para poder alzar la voz y decir aquí en esta casa está sucediendo algo desde muchas violencias. El hambre también es una violencia, por ejemplo. Y en Bogotá, el alcalde Chapinero se le ocurrió la idea para atender a la comunidad donde está, y es una iniciativa que, digamos, como que es muy triste que tenga que ser así, pero es una alternativa para podernos comunicar en esta cuarentena. Entonces, es replicado en varios lugares del país y las personas que en estos momentos están sufriendo hambre sacan por la ventana un trapo rojo. Y eso nos indica a los vecinos y a las otras personas, también a las entidades oficiales, que en esa familia está pasando algo. Eso ayuda a tener, digamos, como cantidades y a saber qué decisiones tomar económica y políticamente, ¿cierto? En México también, digamos, hay una violencia muy fuerte en estos momentos y unos casos de abusos muy graves sexuales en contra de la mujer y también violencia intrafamiliar. Ellos a modo de protesta están sacando banderitas moradas y también los están implementando para anunciar que está sucediendo una situación. Entonces el llamado es a que acojamos estas iniciativas de comunicación que nos permite decirles a otras personas que en mi casa está pasando algo, que no puedo hablar y que necesito ayuda. Y eso, lo que hablaba la compañera ahorita en el audio, que nos hablaba de la ayuda mutua, siempre lo vamos a tener que recordar entre nosotras en la convivencia, en la casa y también, digamos, como que en esta radio, en este programa. También hay un, en este momento, como parte, como parte de la campaña de Solidaridad es Acción, adelantada por Ciudad en Movimiento, hay en el Valle de Aburrá la posibilidad de tener un acompañamiento, ¿cierto? Partiendo un poco de que en inicio se intentó pensar lo primero, bueno, lo primero no, pues lo urgente, que es el tema de la alimentación, que es el tema de mirar qué personas estaban en una situación de riesgo por razones económicas. Y pues ahorita se complementa eso, que también hace parte del urgente, que es el tema de la salud mental, en articulación con la Cátedra Libre Martín Baró. Y se ofrece la posibilidad de hacer un acompañamiento para cualquier problemática que esté afectando la salud mental de las personas. Podemos compartir la información a quienes estén interesadas o interesados. Hay unos horarios de atención y de acuerdo a esos horarios de atención hay unos números en los que ustedes se pueden contactar. Entonces, les voy a decir rápidamente los números y pues Si de pronto no les quedaron claros, si necesitan más información, se pueden contactar con alguna de las personas de la Radio Cuarentena Popular. De 9 a 12 de la mañana se pueden contactar al 316-368-5209. De 1 de la tarde a 4 de la tarde se pueden contactar al teléfono 323-420-7850. De 4 de la tarde a 7 de la noche se pueden contactar al 310-696-6002. Y de 7 de la noche a 10 de la noche se pueden contactar al 314-729-7093. Esa es la información que compartimos aquí desde la campaña de solidaridad de Acción. Y vamos a seguir conversando sobre este tema de salud mental, Lau, porque es un tema, es una parte muy importante del tema de salud, que también es una parte muy olvidada, paradójicamente. Bueno, antes de continuar con esto, voy a dar como unos números de línea de atención a mujeres en situación de maltrato. Hay una línea nacional totalmente gratuita, desde números fijos y desde celulares, que es el 155. En caso de que esté alguna mujer encerrada con su maltratador o en una situación como de peligro, puede comunicarse a esta línea. Y en Bogotá es la línea púrpura, que es 018000112137. También es gratuita. Hay un WhatsApp al que también se puede escribir a pedir ayuda, a pedir consejo. El WhatsApp es 300-755-1846 para las personas que tengan internet. Bueno, más allá de eso, hay como una frase que se ha repetido o que he visto que se ha repetido más o menos constantemente, y es que la romantización de la cuarentena es un privilegio, aun cuando se está en todo el derecho de buscar alternativas y buscar pensamientos positivos frente a la crisis. Hay algo que me parece muy peligroso dentro de esta romantización, que no culpo igual, y es como este exceso de creación y de positivismo en las redes sociales, por ejemplo, que eventualmente pareciera que generan más una presión y una responsabilidad en el hacer que un disfrute o un aprovechamiento del tiempo. No hacer nada también es necesario, no hacer nada también es dentro de lo que cabe hacer algo, y no se puede esperar que todas reaccionemos de la misma forma y sintamos lo mismo ante una crisis, o que nos sirvan las mismas cosas, en este caso la actividad, el hacer, la creatividad y todas estas cosas que se han como sobrevalorado durante la cuarentena. Entonces, no todas estamos en la capacidad de hacer recetas nuevas todos los días, a no todas nos gusta dibujar, no a todas nos gusta escribir, no a todas nos gusta hacer yoga, sabemos lo que es hacer yoga, por ejemplo. Aunque el ejercicio es salud y el ejercicio es importante, hay momentos de crisis mental, sobre todo, en el que la quietud es esencial para entender el movimiento interior. La quietud es esencial para reflexionar sobre lo que estamos sintiendo, hacerlo consciente y trabajar desde allí y procesar este tipo de emociones. La presión constante sobre el hacer, sobre el crear, sobre la depresión genera creatividad, entonces me voy a poner a hacer una pintura, y si estás deprimido, entonces ponte a hacer ejercicio porque eso libera endorfinas, y todas estas vueltas solo terminan generando como más responsabilidad sobre la persona afectada de lo que podría ayudar. Entonces, más que una invitación al hacer o a la creatividad o a mirar la cuarentena de una forma positiva, que igual ayuda, quisiera como invitar a la reflexión de concientizarnos de nuestro cuerpo, que es algo que el afán diario casi nunca permite, y concientizarnos como de la cotidianidad también y la casa. Pues el estar en la casa, el tener un espacio de intimidad, si se tiene, si es un espacio compartido constantemente, qué me está diciendo la presencia de otras personas, cómo habla mi cuerpo, cuál es mi ritmo interior, qué cosas no he notado, o sea, cuál es mi forma también de mirar, de pensar, de sentir. He hablado también con varias personas y pues como que he hecho encuestas y eso, y casi todas me responden que lo que más les ha ayudado durante este tiempo ha sido conectarse consigo mismas. Entonces, más allá de generar un producto o buscar alternativas, yo recomendaría que nos hagamos conscientes de lo que pide el cuerpo, y en caso de crisis o de estar sintiendo algo demasiado agobiante que tenemos que comunicar, recomiendo contactar. Si no contamos con amigos o con familia que nos puedan ayudar, buscar líneas de atención o de ayuda, tratar de encontrar como líneas de universidades o de hospitales que tienen una línea específicamente para atención a personas con afecciones psicológicas o con estados de crisis debido a la cuarentena. Hace poco leí una frase de que no somos superhumanos y apenas sobrevivientes, como ser conscientes de que no se está esperando la gran cosa de nosotras solo porque estamos atravesando una crisis. No hay que salir necesariamente victoriosas o con el tiempo aprovechado, sino que asimilar, sin normalizar, pero asimilar lo que está sucediendo en la medida en que está sucediendo, y normalizar, como decía Manuela, este tipo de sentimientos, considerando que estamos en medio de una crisis, es como el primer paso para entender lo que está pasando adentro. Me gustaría mucho leer como un poema corto de un amigo que se llama Lucas, que vive acá en Medellín, sobre el encierro y la intimidad. Mi amigo tiene como un perfil que se llama Enciclopedia de Instantes, donde tiene un diario visual de su vida. En este caso, su vida se reduce pues a su casa. Y por cada fotografía comparte un poema que le escribe. Entonces este se llama Retrato y dice así: contempla, peregrino, la doméstica extrañeza, el misterio del presente, la mirada que no teme a morir ni a perderse, el lento crecer de la sombra sobre las cosas, la tarde creciendo en el balcón, figuras ligeras de pájaros. La vida sigue afuera, la vida sigue adentro, la vida sigue. Bueno, Laura, qué bonito. Bonito lo bonito. Qué bonito lo bonito. Bueno, vamos a subir un poquito el ánimo, ¿cierto? A mí personalmente me genera una suerte de malestar, bajón, hablar de esos temas de salud y de los temas que tienen que ver como con los sentires que van ocasionando en las personas estas situaciones económicas, ¿cierto? Personalmente me ha resultado muy difícil adquirir empleo en los últimos 6 meses y todo empieza como a cerrarse, todo empieza a convertirse como en la frustración cotidiana que con la cuarentena se recrudece. Y creo que si bien es importante entender que así de cruda es la vida, y más la vida en este país, y precisamente por eso generamos procesos de transformación, hay que mantener el ánimo un poco en alto, ¿cierto? Como no dejarse llevar un poco por el malestar que causa tantas dificultades sociales, tantas dificultades personales. Y bueno, vamos a escuchar una canción muy bonita, y ya les contamos un poco sobre la canción. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantas el gallo rojo, otro gallo canta.

del año pasado. Se llama Bacurau, del director Clever Mendoza Fiño y Juliano Dornelles. Es una producción, una dirección conjunta, y es una muy buena peli porque logra retratar a manera de alegoría muchos problemas sociales que tienen las comunidades. Es como un western futurista extraño que, además de presentar una profunda crítica social, es muy divertido y muy atrapador por la acción que genera. No sé, la pueden buscar, descargarla por torrents, hacer ejercicios de piratería. Y ya no quisiera comentarles más sobre la peli porque no quiero generar spoilers, pero vale mucho la pena verla. Es cine alternativo con no tantos recursos, que se está preguntando por eso, como las fallas del Estado en muchas comunidades. Puede ser cualquier lugar del mundo. La peli representa a una comunidad que puede ser cualquier lugar, no del mundo, sino de Latinoamérica más bien. Bueno, también vamos a hablar un poco, cuando preparamos el programa, hablando con Daniel, él nos presentaba un punto de vista en el que partía un poco de reivindicar la alegría. Daniel, ¿qué era lo que nos estabas hablando en ese momento? Pues es lo siguiente, el cuerpo, esto que tenemos, como se quiera nombrar, en el fondo es potencia, ¿cierto? Es posibilidad de movilizar las cosas. Todos los cuerpos tienen una afección sobre esta potencia. Me refiero no solamente a los cuerpos de seres vivientes, sino a los cuerpos que hay a mi alrededor, ¿cierto? Y hay dos posibilidades en ese relacionamiento entre mi cuerpo y lo demás, y es que me quiten potencia o que acrecienten mi potencia. Entonces, cuando hablamos de salud, hablamos de esa disputa entre la pérdida y la ganancia de la potencia. Es en el fondo la idea detrás de la medicina, detrás de la búsqueda de la buena salud. Entonces, si no hay una respuesta médica, una respuesta científica a esta cuestión del virus, en términos de detenerla, en términos de quitarla, lo que podemos hacer es fortalecer este cuerpo, es esta cosa, ¿cierto?, que tenemos, fortaleciéndolo, alimentándolo de cosas que incrementen nuestra potencia, con el ánimo de que cuando se dé el choque, cuando se dé la posibilidad de una enfermedad, pues estemos de la mejor manera, que estemos bien preparados. Para eso, la alegría, para eso la búsqueda de mantenerse creciendo, de mantener aumentando esa energía. No entender la alegría como el sonreír, como lo diría Paulo Coelho, estas formas superficiales de entender la alegría. La alegría tiene que ver precisamente con incrementar nuestra potencia, y esa potencia la podemos encontrar desde la reflexión hasta en el quehacer artístico o lo que cada quien convenga. Como que si el cuerpo está alegre, están altas las defensas, está bien preparado. Básicamente era lo que quería decir. Importante esa manera de entender la alegría. Bueno, es la hora de los saludos también. Un saludo a Miguel Ángel Romero Ortiz. Te extrañamos. Te extraña. Miguel, he salido una semanita de acá de la casa a visitar a su familia, con todas las precauciones del caso, pues. Un saludo también a mi hermanita Marta. Me lo pidió y si no lo hago, seguramente va a ser una venganza. Entonces, un saludo para ella, la quiero mucho. Y para Jorge, que también nos está escuchando. Un saludo para... Para mis abuelos, que más les vale que estén escuchando, me lo prometieron, pero creo que no. Pero si están ahí, gracias por escucharnos siempre, porque hasta ahora han sido fieles radio escuchas. Bueno, no, yo creo que el saludo es para Verónica, el saludo es para Kate, el saludo es para Julián, el saludo es para Carolina, el saludo es para Manuela, para Anderson, para Natalia, para toda la gente que se fue acercando a este programa, que se ha ido acercando, que nos escucha cada miércoles y sábado. Realmente valoramos mucho que estén pendientes del programa, que nos hagan sugerencias. Hoy nos hicieron varias, vamos a superarlas para el próximo sábado, les prometemos el desquite. El desquite también es largo. Entonces, bueno, no, con la moral en alto, con mucho ánimo, con mucha alegría, terminamos este programa. Como siempre, nos despedimos con un cuento, ¿cierto? Contar, narrar y recrear la palabra, pues es tal vez una de las cosas que más disfrutamos hacer en esta casa. Entonces, un abrazo para todas ustedes, para gracias. Todos ustedes, gracias a la gente de Radio Libre que también se conectaron ahí. Gracias. Y bueno, bonita noche. La tierra del futuro. Azabache es una muy pequeña pero próspera región en la cual sus habitantes gozan de paz. En la zona del centro, cada residente cuenta con al menos 2 metros cuadrados de tierra propia. Incluso hay quienes ya han pagado unos metros más en el subsuelo. El aroma de las flores frescas y uvas acaricia las bellas esculturas de bronce y mármol y los aceites perfumados sobre las lápidas con enchapes de oro que decoran cada vivienda hacen de la estadía allí un goce para los sentidos. Pese a que las tumbas o casas no están selladas, no hay razón para preocuparse por la filtración de malos olores, ya que sus moradores aún no comienzan a podrirse. De hecho, la mayoría son eficientes profesionales, muy diligentes todo el tiempo, planeando estrategias para hacer más productivo cada grano de tierra fértil. En su tiempo libre, realizan fiestas y sacan a ostentar sus exóticos y bien entrenados canes, que en realidad son otros humanos más pobres y mejor entrenados, o en su defecto, planean orgías y se embriagan. A unos cuantos kilómetros más allá, en cualquier dirección, se ve un paisaje muy distinto. No hay flores, ni lápidas decorativas o bellas esculturas, solo tierra salada revuelta con cal y cuerpos putrefactos de quienes alguna vez intentaron huir. Cuerpos llenos de agujeros, agujeros hechos por las balas de quienes cuidan que nadie sobrepase la alambrada que cerca aquel tranquilo paraje. Paraje que debe mantenerse secreto si quiere conservar la paz y el orden. Lo curioso del caso es que las personas vivas reposan dentro de sus tumbas y las muertas yacen fuera de ellas. Radio Cuarentena Popular. Juntis, pero no revueltis.